Esta feria Dulces Maima te pone la manzanilla a un precio sin competencia. La manzanilla de Dulces Maima, la más barata del mercado. Además de sus picos, regañás para que pases la mejor feria Dulces Maima. Abiertos de 7 a 18 y sábados de 7 a 13. Maima mía, ¿qué precios? Polígono Navisa, calle Herramienta 810, cashmaima.com.